Judas. Judas capítulo 1. Ñemomaitei. Se Judas, Jacobo rubí, Jesucristo rembiguay, a jaico cuatiañe e umiña deruete o genoiba ecuepe, a eo jaijuba, a oñeñongatuba Jesucristo penguana. Ye poria juberecopi aguapi jambora el juto ñeme ebe o jobo PM. Bo epi yapu, jambo ejara yapu. Se hermano cuera jaijueteba, añeja ambaite ningo a jaija un APM ñan de salvación reje. Jaan aji aseve, sea jaiba en APM peñatoibo. Peñeja a peñona y no ponabeja un APM de yeroviareje, oñeme eva ecueje copotímape. Oike viñe mi jame, pende apitepe umiku imbae o yerovia iba ñan de heruetereje. Hoy puruba iba ñan de heruetepe aponaja paciencia o ikojanguaje coqui aba y etepo vipe. Ha escuera un botovea veiñan de yara ha sambujijara Jesucristo ha ñoitebape. Se pomo manduasea veipe y cua pavo ira mollepe, ñanderuetebo iyo salvara en Israel guacuera Egipto netawi. Upeika tu ojundi umio yeroviase ibape. Ha umi ibagan en biguay cuera, ángel cuera oiko iba ecueje co ipicuepe, ha opoija huepe eco ipicuewi, ha eoñapitin ha oñongatu tapiaguana putungwipe, infiernope. Oñemboyo vaqueja huape arapajape. Upeisa ve hizo doma, gomorra, jaumitaba oiva y yere cuevo, joate coqui abayetepe, umi ángel cuera isa. Co ángel cuera un boqueña de ruetere en bipotá, oico jaua abeito o iñambue varapuqueri. Co amba e oye jesaucañan debe, ñanemboe jaua, upeba guiñan de rueteo y tui chupecuera petatagua su tapia guanamape. Upeisa ve un mío en botuizaba y que, peguaja upeisa o mongue ajete y angaipaba y eterupi oñe moimo ñanderu etereje ha oñe eba y ibagar en biguay cuerareje Miguel pe ibagar en biguay rubisa oñunairona moguare Moisés rete cuereje Satanás dive noñe eba irini nombo yova que se ishupe je inte ñanderu etetan de yao co ambo ejara ya puningo oñe eba imba e oikua ibareje ha omimba eja ecuera oikua aba y llevi ariguaro oren bipotaba ahí, jaumía pe oikoji cuay cumimbaisa, jape barupi oñejundiba en acatuete. Angai ja escuera o guatá jare caín rapereje, oñemojembiapoba ahí balaam, oñemojembiapoba ahí jagüeisa, oikoba ecue plata potabo, ja oñemojiji cuay ñanderuetereje, upebare oñejundita, core oñejundi jagüeisa. Co ambo es jara yapu o guajegue teripende caru guasupe o icona mollepe jicuay PM en guarape te in peligro. Cuita guasú y huipe guaisa o jundicuabepe barco guasú. O ti inre o caru ponacente jicuay o yo guajicuay arainda jibape pe ibitú o güero bebeba hago tu o pego tu. O yo guaningo jicuay ibira jia cuibape tena jia ibape y piruba jao yejapo obape. Oyo guajicuay iposipe, ombo jiyuiba imba eki acuera irembe ipe, tena yasitata onseba ecueja pewi, bebe jape, ojo janguata piyanguarape tungwipe. Enoch peñe moñare, a siete generaciones Adán huive o profetizaba ecueje secuera je ibo, pema epona, ñande yara uva enaka tueteje ta. 10,000 cuera je copotiva apitepe. Ombo yo vaque janguao paitete tango acuérape, jao javirá janguao paite oñemo iba de cueña de ruetere je enviapo va irupi, jao paiteñe eva ije iba de cuejese. Co ambo ejara yapu, si opope o ya oñan de ruetepe, do ui ay ui mimba e o yehuba guibeje covepe, jae cuera oiko y yivu ariguaro oren bipotaba ipo vipe. Y yuru guasú jicuay, jae cuera ombo yuru je ecuaa, caraí guasú cuérape, o jupitipe veje en bipotá. Peeca tu será jupara, peñemo mandu a umiñe ereje imabe ñande yara Jesucristo apóstol cuera je imaba ecue PM. Umi ara pajabo ningo oikota umi oñembo joriba, ja oikoba y yivi ariro oren bipotaba va ipo vipe. Co ambo ejara yapu ombo ya o iglesia guacuerape, ati atipe, ando huerecoipe Espíritu Santo. Peeca tu será jupara, peje ya pe Espíritu Santo, tombo guatá penderecove, apende yerovía Jesucristo reje, ape Espíritu Santo, tapene sambují peneñembo epe. Peñeñongatuñan de ruetémbora y jupope, pejaanuñan de yara Jesucristo huye huipebe, y ye poria juberecore jebe peiko hawa hendibeta piangwana. Hape y poria juberecoy y pu ajatamape. Peñeja ambape wenoje hawa ambuecuera petatawi. Añanetapo wiwi. Ambueve cuera pecatu peiporia juvereco que hijepope. Anite y yiwi ariwa arecobai aore jeguare yepepe ñemongu avei. Ñanderueteto ñangareco pendereje. Hata pendeñongatu opa yepisangawi. Jaemante penemon ñembo ikua jeco yayaipavare nondepe. Uyapope jate coponame. Upevare ñamomba eguasui chupe. Jaeo me ejaguere ñanderejejape ita ira Jesucristo. Ñande yarape. Jaeman te pemburu bichagua sueteba, peimbarete beba, peipuacapaba, jae oikoma baekue o paite ara atiguasucuera o jasama baekuepe. Jae oiko jina ko anaguape, jae oiko baera o paite ara atiguasu o utabape. Upe bareje, ñamomba eguasu y chupe, taupeisha, amén.